Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes chiquito, pues sí, parece viernes con esta canción. Visita nuestro bar. Ahora sí, los hombres G que nos van a estar acompañando aquí. Música en español. Ya tenía rato que no teníamos música en español, pero pues quédese con nosotros, noche de coaching aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 3423. Y pues el equipo completo trabajando para usted. Tony Paul, que está ahora en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, en algún lado, conectado a la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios. Y Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, síganos, que tenemos a nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, conectado para platicar con usted y con nosotros. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, aquí muy contentos de estar contigo. Y curiosamente el tema que nos trae hoy Gonzalo, pues hoy escuchamos precisamente una charla muy interesante de comparación de baby boomers, de generación X. Ah, muy buena, muy buena conferencia. Generación Z, y ese comparativo de cómo crecieron cada uno y qué les tocó vivir y todo. Y bueno, hoy en la noche, pues Gonzalo nos trae este tema de la red social más efectiva. Y bueno, analizando cómo ha cambiado en nuestras vidas las redes sociales y la intercomunicación inmediata, que pues de alguna manera nosotros, bueno, la generación X, que somos Gonzalo y yo, y tú, Robert, que baby boomer, no oye, nacimos con esa tecnología, mucha pero honra. Pues bueno, la estamos viviendo y la estamos experimentando. Déjame decirte algo que no dijo el conferencista de hoy, que los baby boomers, pues somos los que inventamos la computadora, así es de que ustedes los de generación X no se sientan tan tecnológicos. Bueno, en fin, tema de discusión, pero ¿qué te parece si presentas a Gonzalo? Ya veo que está mordiéndose las uñas, que ya quiere hablar. Preséntalo, por favor, para que ya... Nos acompaña conectado vía nuestra plataforma Zoom, digo, nuestra, como si fuera, ¿no? Gonzalo Córdoba, él es cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 3,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él está certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Being Love LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo en compañías Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, Estados Unidos. Y pues te damos la más cordial bienvenida, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Gracias, Laura. Pues saludando aquí a la audiencia, como siempre, un placer estar visitándolos con la magia de la tecnología, que justamente eso vamos a hablar un poco acerca, pero feliz de estar aquí. Sí, claro. Bienvenido, Gonzalo. Comentaba Laura que pues hoy precisamente estuvimos en un evento de una empresa de consultoría aquí, un concurso de equipos de trabajo que desarrollan metodologías de calidad, de Kaizen, y hacen un evento con conferencias y un concurso. Y muy interesante el ver cómo los equipos de trabajo pues se integran a resolver problemas en sus empresas con la tecnología en la mano. O sea, hoy ya no podemos pensar en que la tecnología no es para nosotros, ¿no? O sea, hoy el tema que nos traes hoy, muy interesante, cómo debemos de aprender a relacionarnos a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, un poco la reflexión que yo hacía, que sí, efectivamente era muy generacional, yo arrancaba pensando en qué interesante es, ¿no? De acuerdo a las épocas en las que nos ha tocado nacer, pues vamos aprendiendo, ¿no? Yo, una de las primeras reflexiones que hacía es que recordaba que para mí los años 90 estuvieron muy marcados porque se acostumbraba muchísimo a estar enviando mensajes en chat en Correcto. Estos métodos que eran en Yahoo, en ICQ, en Messenger, y era la manera en la que uno estaba en contacto con las personas que viajaban o con algunas personas con las que uno a lo mejor antes hubiera intercambiado una carta. Teníamos la habilidad, ¿no?, de conectarnos con estas personas, y realmente lo que eran conversaciones, ¿no? Yo recuerdo estar teniendo conversaciones importantes, ¿no?, con algún amigo, alguna novia, alguna persona, o incluso un familiar en algún lugar del mundo, platicando, ¿no?, con estas personas acerca de algo que de otra manera hubiera sido muy costoso. Entonces, yo reflexionaba que las redes sociales realmente, ahora les hemos puesto nombres más interesantes y más bonitos y son más dinámicas, pero en ese entonces teníamos plataformas muy básicas en las que podíamos, les llamábamos salas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, nos metíamos a una sala que ya tenía un tema y podíamos hablar de ese tema, ¿no? Correcto, yo, sí. Claro, yo diría que ese fue como un principio de este tipo de redes en las cuales iniciamos un tipo de socialización digital, y no sé si sepan, pero tal parece que están de regreso. Hay un boom muy grande ya acá en Estados Unidos otra vez por la gente que está visitando estas salas nuevamente para tener conversaciones justamente de chat de múltiples temas y múltiples colores y tonos, ¿verdad? Como los grupos de WhatsApp, digamos, nada más que otra vez en Messenger o... Claro, nada más que públicos, ¿no? Ah, okay. En Messenger lo que ocurre es que solamente los grupos que nosotros invitamos correcto. Tienen acceso. Y estas son salas públicas donde si yo pongo el tema de, vamos a llamar, la naturaleza, pueden haber miles de personas que estén virtualmente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, bueno, recapacitando en este fenómeno, recuerdo que lo intrigante para mí, al menos, e importante estas plataformas era la inmediatez con la cual podíamos conversar con estas personas, ¿no? Con un amigo, como les decía, al otro lado del mundo, ¿no? Y conectar sin necesidad de enviar una carta que, si recuerdan, tomaba semanas o meses, en algunos casos dependiendo de la distancia. Yo recuerdo tener amigos en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, y yo vivir en México, y las cartas tardar semanas y semanas y semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hoy el correo mexicano sigue en las mismas, pero yo creo que... ¿Quién usa cartas, mano? Sí. Habemos algunos que todavía. Pero en todo caso, esa gran velocidad, ¿no?, que empezábamos a sentir con estos grupos, esta manera de hacer una comunicación distinta, hoy simplemente se vería lento comparado con las posibilidades que hoy la tecnología nos ofrece, ¿no? Por ejemplo, por mencionar una, hablemos de la tecnología en la que estamos en este instante conectados. En este instante estamos conectados por Zoom. Correcto. Es una plataforma que ofrece todo lo que esas plataformas ofrecían, además de podernos ver en tiempo real en la pantalla, ¿no? Podemos compartir pantallas, podemos enviar los documentos, podemos escribir, en fin. Este es el tema de hoy, descubriendo cuál es la red social más efectiva, ¿no? Así que esperemos que se queden para escuchar eso. Pues sí, yo creo que es un tema de boga, es un tema en el que creo yo que todos tenemos que aprender a conversar a través de las redes sociales, que bueno, el fundamento de una buena relación, de una buena comunicación, pues es la conversación. Entonces, pues no se vayan, vamos a un corte comercial. Interesante el tema, ahorita regresamos. Las canciones que cantan todas las niñas. Tómate otro zumito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasa, estar borracho? Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Si yo no te tengo a ti, no te tengo a ti, esta canción de los Hombres G. Esto es del álbum Un par de palabras. Este grupo español, Hombres G, que fue puesto, publicaron esta en 1986. Buena música, música en español, para que usted nos acompañe aquí en esta conversación de coaching que tenemos hoy. Déjeme darle una recomendación. Precisamente nuestros amigos de Bester Consultores, segundo seminario Kaizen Management, que se celebra desde el día 30-31, hubo talleres interesantísimos sobre el taller de introducción a la mejora continua, también hubo un taller de evaluación de proyectos de mejora para la preparación a la certificación otorgada por la AMTE, esta asociación, como evaluador de metodologías Kaizen. Hoy, primero de agosto, fue el gran evento de experiencias Kaizen, donde se presentaron 14 proyectos. Esto es en concurso regional sureste, porque los ganadores se fueron. Aquí yo creo vamos a organizar con Bester un programa para traerle a los ganadores. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de la gasolinera G500, que fueron uno de los ganadores al haber implementado una mejora para el servicio en la gasolinería. Impresionante, ¿eh? Y ganaron, así es de que ellos se van a ir a Cancún, al Nacional, y es qué interesante es ver cuando la gente, los trabajadores, entran en estas metodologías y pueden pues mejorar lo que hacen. Así es de que mañana es un desayuno para directores, es exclusivo para directores, donde se impartirá una conferencia el doctor Ricardo Irata, que le mandamos un saludo. Si quiere usted participar para el desayuno, márqueles al 938-2075. Me decía Guillermo Vela que estaban full, pero pues inténtelo. O métase a su página www.bester.com.mx/seminario. Pero bueno, regresamos aquí a nuestro estudio y a nuestro estudio virtual, donde estamos conectados con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, y Laura Alcalá aquí en el estudio de Radio Fórmula con la conversación de las redes. ¿Qué podemos hacer con las redes sociales? Pues sí, toda la variedad que nos permite las redes sociales, y dependiendo de gustos y razones y situaciones en las que estemos en la vida. Pero bueno, la pregunta es para ti, Gonzalo, a fin de cuentas, bajo este análisis y estas reflexiones que nos traes hoy, ¿cuál es la red social más efectiva que se ha desarrollado hoy? Interesante este punto, sí, y esta pregunta que nos arrojas, para que nos platiques qué encontraste, ¿no? Muy bien. Bueno, pues sí, va a ser una sorpresa, yo me imagino, lo que les voy a contar acerca de cuál es la más efectiva. Pero antes de hablar de eso, déjenme, hagamos un poquito de memoria, ¿no? Yo creo que independientemente de la generación a la que usted pertenezca, fácilmente todos vamos a poder entender de lo que hablo. Yo no sé si ustedes recuerdan un aparato que ocupaba un espacio central en nuestras casas que se llamaba teléfono fijo. Sí. ¿No? Sí. Era como, yo hasta recuerdo, no sé, en mi casa había una silla, ¿sí? Y una mesita con el teléfono en el que uno se, literal se sentaba a hablar por teléfono. Ahí yo recuerdo a mi mamá, ver a mi mamá hablar con una amiga en ese lugar de la casa, ¿sí? Y entonces, pensando, fíjense cómo nosotros hemos desarrollado maneras y formas de comunicarnos con los demás. Antes de eso fue el telégrafo. Ese sí no me tocó, se los juro que no me tocó a mí. Pero recuerdo, ¿no?, a mi abuelo a comentar que le mandaba telegramas a mi abuela, ¿sí? Mi abuelo de San Luis Potosí le mandaba telegramas a mi abuela en Sinaloa. Y era una fiesta, ¿no?, porque llegó el telegrama del abuelo. Y antes de eso, pues palomas mensajeras, ¿no? Y antes de eso, pues señales de humo. Pero antes de eso, ¿qué hay? Bueno, nosotros los seres humanos tenemos una necesidad profunda de comunicarnos, de contarnos cosas, sobre todo de ser escuchados, ¿sí? Entonces, en estas reflexiones me encontraba yo cuando justamente me vino este tema de cuál será hoy la manera más efectiva que hemos encontrado para relacionarnos, para comunicarnos. Y me dediqué a hacerle esta pregunta a personas que están aquí en el área en la que yo vivo, que es el Silicon Valley, donde a unas millas, a unos kilómetros, están todos los gigantes de la tecnología, de la información más avanzada. En serio, no quiero mentir, está Twitter, está Facebook, está Google, está Apple, está Pinterest, está Spotify, está, bueno, en fin, todos los que se les pueden ocurrir están aquí cerquitita. Y están todas las startups también, ¿no?, que están empujando nuevas tecnologías. Entonces, sus opiniones variaron mucho dependiendo de los deseos, las necesidades, el estatus social, incluso si son casados o son solteros, ¿no? Un casado ya no usa el Tinder, ¿no? Entonces, dependiendo es lo que van diciendo. Es un tema el que quizás yo tengo la sensación de que no nos vamos a poder poner de acuerdo, pues se relaciona con aquello que todos intentamos satisfacer y que va a depender de nuestro momento de vida. Pero después de entrevistar a estos amigos y estos conocidos, llega un punto donde al menos a mí me queda claro que la red social más importante la tenemos integrada desde el nacimiento. Y hemos, con las redes sociales digitales, empezado a quitarle el gran valor que tiene por ser tan obvia y tan gratuita. Y me refiero a la conversación frente a frente. ¿Sí? Correcto. Esa forma de conectar con el otro que se está terminando, ¿eh?, y que implica ver a los otros a los ojos y no en una pantalla o no a la pantalla, ¿sí? Entonces, para mí lo primero que quiero transmitirle a ustedes dos, por supuesto, y a la audiencia, es recordar que nosotros hemos tenido conversaciones a lo largo de nuestra vida desde que nacimos. Nuestro primer llanto fue, quiero leche, ¿no? Tengo frío, tengo miedo, ¿no? Y ahí empezó nuestra comunicación con nuestra mamá o con la persona que nos cuidó, si es que fue la enfermera o alguien que nos adoptó, dependiendo de nuestras circunstancias de vida, ahí empezamos a comunicarnos. Entonces, recordemos eso, que la comunicación es una parte central en el ser humano. Algo muy importante que quiero hablar antes de que nos vayamos al siguiente corte es la impecabilidad. Que hay que entender a la impecabilidad como aquello que hacemos de la mejor forma. Y eso es el elemento más trascendental en esta red social que traemos integrada, ¿sí? En la comunicación, en los negocios, en la vida, es trascendental porque es un elemento que nos permite desarrollar mejores procesos y tener mayores alcances. También es un elemento que nos permite poder escuchar al otro, ¿no? Ser impecable cuando me están hablando. Sin embargo, nada va a reemplazar a esta conexión humana con otro humano cuando se está en presencia del otro, ¿no? Y entonces esto es justamente el elemento más básico y natural para crear y desarrollar las relaciones con los demás, ser impecables en mi conversación. La conversación en persona, por tanto, yo decía, es una red que trasciende lo digital y que con su potencia nos permite llegar al otro, incluso cuando no estemos presentes físicamente. O sea, ustedes fíjense cómo en este momento yo me encuentro en otro país, estoy a miles de kilómetros y estamos aquí los tres y toda la audiencia teniendo algo muy cercano a una conversación que nos está permitiendo escucharnos y entender distintas formas de ver. Y creo que para eso es la tecnología, justamente, para alcanzarnos, ¿no? No para alejarnos. Interesante, Gonzalo, porque ahorita estaba yo reflexionando con lo que dijiste, pues que en verdad el ser humano está diseñado en cuerpo y en alma para estar en comunicación con otro ser humano. O sea, estamos diseñando la manera en la que nos procreamos, la manera en la que pues hacemos sociedad, es estar cara a cara con los demás. O sea, la tecnología, como dices tú, pues nos vino a hacer más rápida quizás esa comunicación cuando estamos alejados. Pero interesante la reflexión de que la mejor conversación, pues ya traemos el chip puesto, ¿no? Así es de que vamos a seguir platicando de este tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Venecia, los hombres que... Esta es la segunda canción del primer sencillo oficialmente grabado por Hombres G, cuyo nombre es Milagro en el Congo. Buena música, buena selección, gracias Tony. Bien amigos, yo sé que va usted saliendo de trabajar, va en su automóvil, hay altas probabilidades de lluvia aquí en la ciudad de Mérida, así es de que baje la velocidad, maneje con precaución, súbale al radio. La verdad que no hizo mucho calor hoy, aunque ahorita pues traíamos sensación térmica de 35 grados, así es de que súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Miren amigos, el estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Qué importante es no desperdiciar dinero y tiempo en malas contrataciones que pueden dañar su negocio. A su vez, con el estudio de Control de Confianza, usted tiene la oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. El proceso de Control de Confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados, sobre todo pues los nuevos y los que van a entrar y los que están ya trabajando dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos encuentras en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Y también nos puedes marcar al 927-5932, 927-5932, o escríbenos al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio virtual con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, que lo tenemos enlazado desde San Francisco, California, vía internet y la plataforma Zoom, y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Y con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación de hoy. Claro que sí, Robert, y bueno, pues regresar contigo, Gonzalo, con estas reflexiones que nos compartes, de que a fin de cuentas, pues a pesar de las redes sociales, la tecnología digital, la comunicación, pues también pues es importantísimo esa comunicación de cara a cara, ¿no? De verte a los ojos, de pues de alguna manera percibirte más a detalle. Sin embargo, pues bueno, síguenos platicando de este análisis que hiciste en cuanto a preguntarle a diferentes personas y bueno, que te comentaban y todo para seguir reflexionando sobre este tema. Sí, claro, pues entonces seguirles contando, ¿no? Que a través de estas pláticas, estas conversaciones, pues realmente las opiniones variaban dependiendo de sus gustos. Mucha gente decía, no, pues definitivamente como estoy soltero, pues Tinder es una maravilla, ¿no? La gente que está casada, no, pues a mí me encanta conectar en Facebook o en Instagram o en otras, ¿no? Pero fíjense que, si ustedes recuerdan, la conversación uno a uno, lo más que nos preocupaba en ese entonces es, uy, ya le confié algo muy importante a alguien cercano. Ahora, pues si lo sabe Facebook, ya no hay nadie más que no lo sepa, ¿no? O sea, de hecho, justo hace un par de días salió un artículo en la revista Wire que demuestra que Facebook tiene más información personal sobre nosotros que la misma CIA. ¡Ándale! Está de miedo, ¿no? Está de miedo. Pues sí. Entonces, para que vean, ¿no? Antes nos cuidábamos del amigo que le habíamos confesado algo, ahora, si estamos en alguna de estas redes sociales, tenemos un tema más grande porque saben todo lo que hacemos, ¿sí? Oye, te conocen mejor que tú mismo. Correcto. Eso es justamente lo que dicen, que las páginas que visitamos, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, tienen acceso a todo eso, aunque pongamos el modo privado, saben en dónde andamos las 24 horas del día, hasta cuándo dormimos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no vengo a satanizar a la tecnología. Por favor, si usted me viene escuchando justamente en su teléfono, en la radio, diciendo este hombre ya está en contra de la tecnología, absolutamente no. Lo que sí quiero recalcar es el punto aquí como central es devolver al ser humano la habilidad de conversar en persona. Mire, nosotros hemos escuchado por todos lados y hasta el cansancio que los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Y esto es absolutamente cierto. Nuestra tendencia a ser gregarios nos permite hacer conexiones con los demás y desarrollar relaciones inimaginables, ¿eh? Inimaginables. Es por esto que centrarnos en las conversaciones en persona es un arte que parece que tiende a desaparecer en nuestros tiempos. Les voy a dar unos ejemplos. En los aeropuertos que voy mucho, o en los restaurantes, veo con frecuencia gente que se sienta a una mesa, 3, 4 personas, y todos tienen la mirada fija a sus teléfonos. Y con toda su atención a estos teléfonos en las pantallas, mientras el mundo gira, ya no están conversando. Ya no nos estamos viendo a las caras, ¿sí? Y nos estamos perdiendo el uno del otro. Entonces, a mí me causa tristeza y también me causa sorpresa que es cada vez más y más y más común, ¿sí? Donde antes, pues nos sentábamos a la sobremesa a platicar de lo que nos había ocurrido, de nuestros sueños, de nuestros desafíos, ¿no? Y ahora sacamos el teléfono para ver con quién sigue la fiesta, ¿no? Sin ver a la persona que tenemos frente a nosotros. O incluso en la fiesta misma estamos más pendientes de ver quién se toma la mejor foto, ¿no? En sí, lugar de estar con el otro. Exacto, ¿no? Entonces, nuevamente, no estoy diciendo que eso no sea divertido, yo también lo hago y es fantástico, pero nada puede suplir a este poder de la conversación, pues conversar nos permite la compañía del otro, la mirada del otro. Fíjense que la palabra conversación viene del latín conversatio, que significa o implica la interacción y pasar tiempo con el otro, ¿sí? Esta mirada que nos permite el otro, ¿sí? ¿A qué hemos reducido nuestras conversaciones? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta que traigo es, ¿cómo es que el lenguaje mismo se va diluyendo hasta llegar a un intercambio de palabras que realmente no tienen mucho sentido? ¿Cuál es el costo de vivir en una sociedad que cada vez conversa menos y platica más? ¿Qué ocurre con la curiosidad del ser humano cuando dejamos de conversar? ¿Y cómo afectará todo lo anterior a los negocios y las organizaciones de hoy y del futuro? A mí me encanta hacer preguntas. Ustedes saben que a esto me dedico como coach, a entrar en el cerebro del otro, a entrar en la mirada del otro y cuestionarnos. Oigan, ¿para dónde va esto, no? ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar nuevamente esto que yo llamo el arte de conversar, de enamorarnos, de hacernos preguntas, de escucharnos, de saber cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vemos la situación actual, en fin? Todo esto en persona es un regalazo. Si no tenemos ese lujo, pues hay medios por los cuales podemos hacerlo siempre y cuando nos escuchemos, ¿no? Y creo que esas son las reflexiones, algunas de las reflexiones a las que yo quería llegar el día de hoy con ustedes y, por supuesto, con su audiencia. Excelente la reflexión, Gonzalo. Fíjate que hoy en el concurso este de los proyectos de mejora continua, a mí me dieron oportunidad de moderar la parte de preguntas en el evento, y estaban los capitanes de los equipos al frente, y a mí se me ocurrió hacerles una pregunta: ¿qué había significado para ellos, pues, el participar en el proyecto, en el concurso y en todo lo que estaban viviendo? Y muchos, si no es que yo le calculo, no sé, un 60, 70%, quizá más, los muchachos comentaron que la gran satisfacción y agradecidos por haber participado con sus compañeros en participar en estos proyectos, ¿no? Que les da la oportunidad precisamente de aprender a trabajar en equipo. Y yo creo que eso es una de las modalidades hoy futuras en toda empresa que debemos de desarrollar, por los procesos colaborativos, los procesos que, aunque se hagan a través de la tecnología, pero finalmente establecen o debemos de establecer esa compañía y aprender a trabajar en equipo. A nosotros los mexicanos, pues no, bueno, yo creo que a la cultura occidental también, pero nos enseñaron ese proceso individualista, competitivo, que debes de cuidarte del de al lado, que no te copie, que tú debes de ganarle, que debes de, etcétera, ¿no? Creo que la conversación nos trae esa cercanía humana que nos hace tanta falta por a donde hemos llevado el planeta y todo lo demás, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. Y pues bueno, pues ya nos mandaron a un corte, así que ahorita, regresando de este corte, seguimos platicando del tema. Vámonos a un corte, por favor. Gracias. Bien, regresamos. Aquí Te Quiero, se llama esta canción de Hombres G, es del álbum Un Par de Palabras, este álbum del grupo español publicado en 1986, esta versión solo fue editada por Hispanoamérica. Qué buena música, pues. Este grupo español causó buen revuelo, sobre todo aquí en Latinoamérica. Buena música, buena. Gracias, Tony, por ponernos musiquita. Ya sabe que nos gustan los cortes comerciales para que usted nos acompañe. Déjeme darle una recomendación. Amigo restaurantero, eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes. Miren, el uso de la tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que te permite y a tus meseros te permite tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina. De esta manera disminuyes radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio o también impacta directamente en mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan, márcales al 941-8641 o al 941-5077. Solicita una demo sin compromiso. Menciónales que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios, hasta te van a dar un regalo especial. Así es de que deja de estar perdiendo dinero en tu restaurante. Sub Restaurant Móvil. Bien, regresamos aquí al estudio virtual, que estamos conectados desde San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, que estamos con esta conversación precisamente desglosando para qué sirven las conversaciones, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, no puedo dejar de pasar el día de hoy sin felicitar a todos los que ganaron. Si me permite decir, rapidísimo, nada más los saludamos. A los mexicánicos de Grupo Roche, a los cazadores de mejoras de Grupo Roche también. Al Poder Megasur de Corporativo M, a Zacbe Pichán del Ayuntamiento de Mérida y a los Invencibles de Grupo Bepensa. Ellos fueron los ganadores hoy en la regional de Bester Consultores. Bueno, este concurso de mejora Kaysen, continua. Seminario Kaysen, así que felicidades a todos ellos porque se van a la nacional. Y bueno, reflexionando sobre lo que pues ellos vivieron y ellos comentaron, me lleva a este tema, Gonzalo, que tú nos traes casualmente, porque una de las reflexiones que ellos hicieron como equipo y al haber tenido la oportunidad de aportar ideas, de escucharse el uno al otro, de participar en estas mejoras que conllevan el Kaizen y los diferentes métodos que se utilizan para ello, pues les permitió conocerse, les permitió, lo que tú dices aquí, conversar. Porque una de las preguntas que nos arrojaste hace ratito en el corte anterior fue ¿cuál es el costo de vivir en una sociedad que cada vez conversa menos y platica más? Sí, platicamos más en las redes sociales, pero la esencia de la conversación, de, pues, digamos, de como decimos en coaching, la carnita, ¿no? O sea, hablar de lo importante, realmente llegar a conocer la filosofía, la manera, los valores, la manera en que piensa la persona, pues muchas veces no se da a través de esta plataforma digital tan extensa que hay, sino que muchas veces es al estar conviviendo hombro con hombro, ojos con ojos, y viéndonos, y de esa manera como que aprendemos a valorarnos más, ¿no? Es la reflexión a la que quería llegar, pero bueno, pues para que des el cerrojazo al tema, porque creo que por ahí va tu reflexión. Absolutamente. Laura, y gracias por esa entrada que le das al tema, que realmente, pues sí, justamente de ahí viene toda esta reflexión o todo esto, esta oportunidad de conectar con ustedes, ¿no? Algo que está ocurriendo, que puede ser muy interesante también que les comparta, es que hay sectores de las que empiezan a algo que ellos llaman volver a lo básico. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, ya hay cafés y restaurantes donde ya no hay internet. Uh-huh. Ah, ok. Donde ya llegamos y de entrada sabemos que ahí los teléfonos no se van a usar. Sí, hay letreros que dicen literalmente, en este restaurante no hay internet, por favor conversen entre ustedes. ¿Sí? Entonces, ya hay un movimiento. Hay otro movimiento que en este ir regresa. Todo esto tiene mucho que ver con los negocios, tiene que ver mucho con cómo lo digital en los negocios y en las organizaciones requiere de mucha creatividad para llegar a estos nuevos consumidores, a estas nuevas generaciones o a las generaciones anteriores, que quizás, sí, en muchos lugares están haciendo cosas como cultivando comida orgánica, donde el uso de la tecnología ya es más limitada, ¿no? Por una elección personal, donde ya hay lugares donde todo se sostiene con paneles solares, donde la fuente principal de energía es esto para la luz, es el sol, permitiéndole a los niños que ellos escojan o elijan sus aprendizajes guiados por un adulto, que más que un maestro, es un mentor, ¿sí? Que los acompaña a descubrir el mundo. Todo esto lo traigo porque realmente no hay fórmulas mágicas, ¿sí? No hay, siga esta fórmula y usted se va a hacer un gran conversador. Yo creo que no. Lo que sí nos queda claro es que a nosotros como coaches, el regalo más grande que le podemos dar a otro ser humano es el regalo de escucharlo. Fundamentalmente, nosotros como seres humanos buscamos ser escuchados con atención, con presencia. ¿Y esto qué implica? Pues implica estar para el otro de manera disponible y sin distracciones. Y si yo tengo al otro queriéndole contar algo importante y el otro está viendo su WhatsApp, en ese instante me siento ignorado. Claro. Entonces, eso se siente, ¿no? Eso es una cosa que sentimos. Y esto en las organizaciones, en las reuniones de las organizaciones, cuando están todos reunidos y todos están viendo sus teléfonos y el jefe está hablando, ya no permite una conversación fluida, ¿no? Ya todos salen diciendo, sí, nos vemos la próxima, momento en el que ese alguien decida y ese alguien es nadie. Entonces es complejo. Entonces, bueno, uno de los puntos finales que yo traía aquí es que cuando uno conversa con el otro, no lo puedo estar juzgando, ¿sí? Si me adelanto a sacar mis conclusiones o me estoy comparando sus experiencias con las mías y le digo, ah, sí, yo también una vez me caí al pozo y ya no lo dejo hablar, entonces el otro ya no se puede sentir escuchado, ¿no? Entonces, obviamente necesito que el otro exprese sus inquietudes, que exprese sus ideas ahí, mis anécdotas, ¿no? Y por supuesto nos va a ayudar mucho a hacer preguntas, ¿no? Preguntas abiertas, como sabemos nosotros, si usted quiere convertirse en un gran conversador, necesitamos hacer preguntas abiertas, no el típico, ¿fue bien en la escuela? Pues el niño va a decir no, o va a decir sí. Más bien la pregunta es, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿No? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que menos te interesa? ¿Cómo podemos mejorar tu relación con el maestro? ¿No? ¿El maestro es bueno o malo? No, pues olvídalo, ya no hay conversación, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera nosotros es que creamos conexión con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros socios. Por eso yo le diría, ¿no?, a la audiencia, la práctica a la cual les invito a las personas y a las organizaciones es el ingrediente esencial de la conversación, que es escuchar sin juzgar. Si usted puede hacer eso, esto es algo que empiece por usted mismo, ¿sí? Empiece por usted mismo, porque muchas veces pareciera que es muy fácil hacerlo a los demás, pero para nosotros mismos es imposible. Y normalmente nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, si usted logra hacerlo con usted misma, con usted mismo, adelante. Todo lo demás va a ser muy sencillo. Así que les deseo mucha suerte desarrollando conversaciones impecables con los demás. Pues muchas gracias, Gonzalo. La verdad que extraordinario el tema. Nos dejas una buena reflexión sobre esto de aprender a escuchar sin juzgar. Que yo estoy seguro que todo el mundo lo puede hacer. Pero lo que tiene que hacer es practicarlo. Así de que, pues, muchas gracias. Muy buena conversación. ¿Dónde te pueden localizar quien quiera encontrarse contigo? En redes sociales, @GonzaloCórdoba, con V, y en mi página de internet, www.gonzalocordoba.com. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por estar aquí. Nos vemos y hablamos para la próxima.